Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió: solo por amor a los desesperados, conservamos aún la esperanza. Herbert Marcuse, el hombre unidimensional. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, no tengo ni idea. Nos gusta conversar los sábados de distintos temas y así poder compartir con nuestros oyentes las ideas, los pensamientos. Y sobre todo quiero esta mañana darle bienvenida a nuestro siguiente invitado. Y quienes le conocemos, le apreciamos mucho y hay gente que le aprecia por todos los sitios de esta Andalucía, de este país. Y a veces ese reconocimiento pues lo califican como buena gente y le reconocen por ello. Y creo que todos quienes la conocemos sabemos que es muy buena gente. Y además es una persona que estamos con una mirada de largo recorrido para ver cómo algunas de las cosas, de las decisiones que estamos tomando en estos tiempos, en estos días, en esta época, pues va a afectar a las generaciones futuras. Y por eso hemos invitado a Pepe Esquina para que nos acompañe esta mañana un ratito y charlemos, como siempre lo hacemos cuando nos encontramos, de estos temas que creo que son necesarios de conversar y hablar para tomarle un pulso a una realidad que va a afectar en el futuro a quienes vienen detrás de nosotros. Pepe Esquina, buena gente, bienvenido. Pues buenos días, Alex, y muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros, como siempre. Oye, ese título de buena gente, qué bien pegado, ¿eh? Es muy bonita, sí. ¿Y eso quién lo reconoció? ¿Quién lo reconoció eso? El diario.es. Anteayer tuvimos, bueno, el viernes. Hay un premio que ellos dan cada año y se le reconoce a 4 o 5 personas y tuve el inmenso honor de que yo fui una de ellas. Y lo cual es muy bonito por el contexto y porque no es porque porque tenga títulos o por chorradas de ese tipo, sino el reconocimiento de buena gente es el mayor honor que uno puede tener. Y creo que lo tiene merecido, Pepe. Que queríamos hablar de eso, de qué pasa con las personas que vienen detrás de nosotros, qué pasa con los jóvenes de ahora, cómo será su futuro si nosotros no tomamos las medidas necesarias para que ese futuro para ellos no sea tan tan duro. Y eso me gusta que pienses, Pepe, en esa historia, que haya gente pensando en eso, porque una visita que hice en una ocasión a un pueblo indígena en Colombia, me decía uno de ellos que se emocionaba al hablar que la tierra es lo más hermoso para ellos, ¿no? La tierra. Y que la tierra que recibieron ellos como herencia de sus padres o sus abuelos, la querían cuidar de tal manera que quedaran mejor para sus hijos y nietos, ¿no? Y me gustó mucho que dijeran eso, porque al parecer nosotros no estamos pensando así, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Tú vas a ver qué futuro vamos a dejar. Claro. Para mí el problema es mucho más grave y no es broma. Es absolutamente serio y lo digo desde la ciencia. Puede ocurrir que no les dejemos futuro, puede ocurrir que esta sea la última generación de nuestra especie si no tomamos medidas rápidamente. Cuando se dice hay urgencia porque el cambio climático, por el calentamiento global, etcétera, el planeta no está en peligro, pero nuestra especie sí está en peligro. Por eso el tema es dejarles no solamente un futuro, sino un futuro mejor, teniendo en cuenta lo que está en juego. Lo que pasa es que... Oye, qué bonito lo que has dicho, me ha impactado. Es que el planeta continuará. Ah, no cabe ninguna duda. Pero la especie... La especie no. Vamos, pongámonos en el contexto real. Cuando dice, bueno, es que un cambio climático, dicen algunos, ha habido muchos. No, es verdad, no ha habido muchos. ¿Ha habido algunos? Sí, jamás en época en que el ser humano ha poblado la Tierra. La Tierra tiene 5.000 millones de años. Y el hombre aparece muy recientemente, hace 1 millón de años. Si tú lo pones en el contexto de un año cronológico, si la Tierra aparece el 1 de enero, de ese año, por la mañana, a la una o a las 12 y un minuto de la noche del día anterior, el ser humano aparece el día 31 de diciembre a las 12 menos 10 minutos de la tarde. O sea, somos una especie recién llegada. ¿Ha habido algún cambio climático mientras el ser humano ha poblado la Tierra? No, absolutamente. ¿Lo ha habido antes? Parece que ha habido 3, 4 o 5. Y cada uno de ellos se ha llevado por delante el 99% de las especies. En esta ocasión no va a ser distinto. Y nuestra especie es la que más papeletas tiene para desaparecer. Porque en este caso no solo es el cambio climático estando el ser humano aquí, es que es causa de nuestra actividad irresponsable y del consumismo extraordinario, irresponsable también, que lleva a la ruptura de los equilibrios naturales del sistema. Y que, por lo tanto, no solamente somos los que lo hemos provocado, es que somos los únicos que podemos pararlo. Y ahí hay que ponerse las pilas, amigo. ¿Y cómo lo paramos, Pepe? Pues hay varias formas de atacar. Para mí el problema principal es un problema de ética y de responsabilidad frente a las generaciones futuras. La consecuencia de nuestras acciones la estamos viendo nosotros, y tienes lo de la semana pasada, o esta semana, en Valencia. Pero quienes más lo van a ver son justamente nuestros hijos y nuestros nietos. Esta mañana lo hablamos con JJ. Pero sobre, el problema es de ética. Sobre Valencia, ¿no? Sobre Valencia. Y me decía que él, por lo que leyó, ese río fue desviado. Fue desviado para construir, al parecer, las casas donde se construían, los pueblos donde se montaron, ¿no? Pero fue desviado el río, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de todo eso? ¿El que desvió el río? ¿El que autorizó la construcción? Probablemente cuando se desvió el río habría razones o sin razones. Me da igual, pero no seamos cortos de vista. El problema no es ese. Si no se hubiera reventado ese río, se habría reventado el de al lado. El problema es la serie de fenómenos extraordinarios y que no ocurrían antes y que ahora están ocurriendo una frecuencia enorme y esa frecuencia está aumentando de unas danas en España o de unas inundaciones en Pakistán, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, ese es el verdadero problema. Si no revienta este río, revienta el de al lado. Y si no, pues el mar está subiendo y ya ha negado un montón de islas. Problemas mucho más a largo alcance. Podemos exigir responsabilidades a quien hizo el río, ¿no? Eso me da igual, sí, pero estamos poniendo parches. Y lo que hay que ir es a la base del problema, no a los pequeños parches de cada día y las peleas entre nosotros. En todo caso, ¿cómo despertamos a esa conciencia a los adultos, a los jóvenes, de que debemos tener otra actitud a la hora de hacer uso del planeta, ¿no? Bueno, entre otras cosas, lo que estamos haciendo aquí, tú y yo, en estos momentos, es intentar despertar esta conciencia. Si no somos capaces de despertarla, y yo creo que la cosa ya está muy clara, hay un consenso entre los científicos, hay un apoyo del 75% de la sociedad civil para tomar medidas contra el cambio climático. Yo creo que la cosa está muy clara, hay que pasar a la acción. Y si no la despertamos nosotros, la va a despertar solos. Es evidente que a los niños y jóvenes que han muerto en las riadas, en lo que acaba de ocurrir en Valencia, se han despertado de susto y se han muerto además de despertarse. Este es el tema grande. La naturaleza nos va a despertar, pero ¿cuántas catástrofes más tienen que ocurrir antes de que tomamos las precauciones necesarias para que no ocurra la siguiente? Ese es el gran dilema. Estamos discutiendo si son galgos o podencos, pero vienen a toda leche y nos van a comer. Cuando tú dices que los científicos, la sociedad, hace conciencia de que esto ocurre, ¿quién está fallando entonces? ¿Las instituciones? ¿Que no toman las medidas adecuadas? Las instituciones. Evidentemente, vamos a ir por parte. Las instituciones no siempre son las adecuadas. Tenemos una serie de sistemas, económico, político, agrícola, etcétera, adaptados a unas condiciones de recursos naturales ilimitados, que hoy sabemos que son limitados y perecederos. Y entonces nuestra democracia es incompleta, nuestro sistema del mercado es incompleto. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, es incompleto, porque está, decía antes, quien va a sufrir las consecuencias de nuestras acciones son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y esos no han nacido. Por lo tanto, muchos de ellos ni votan ni consumen. Y por lo tanto, no están tenidos en cuenta ni por el mercado ni por la democracia. Entonces, lo que se trata es cómo podemos hacer para, y esa es una de las muchas acciones que se deben hacer, pero esta, para dar voz a los que no han nacido. Y de ahí la idea del defensor de las generaciones futuras. Lo ideal sería una justicia intergeneracional que contemplase los derechos, derechos obligatorios de las generaciones futuras y, por tanto, que impidiese que nosotros destruyésemos los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, que, como dicen los africanos, son recursos que no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros nietos. Es evidente que esa regulación, esos derechos de las generaciones sería ideal, pero eso estamos muy lejos de conseguirlo. Pero entre tanto hay una cosa muy cómoda y muy fácil que ya han llevado a la práctica una serie de países, que es que en los parlamentos, en los órganos representativos, exista la figura del defensor de las generaciones futuras, una figura física o jurídica de consenso por todos los partidos o por el máximo número posible, que hable en nombre de los que no han nacido. Y que cuando se va a aprobar una ley, se va a discutir un proyecto, se va a discutir unas normas, se diga cómo va a afectar eso a las 5 o 7 próximas generaciones. Y se tenga en cuenta eso por quienes tienen que tomar la decisión, que son los parlamentarios. Pero para eso tiene que haber una conciencia de nuestra sociedad civil de que si no hacemos eso, estamos perdidos. Tú hablabas antes de los pueblos indígenas. Tú sabes que cuando los pueblos indígenas toman decisiones, que lo toma un pequeño grupo, que llaman el grupo de sabios o grupo de ancianos, que la palabra sabio y anciano es la misma en muchos de estos pueblos indígenas, y cuando les dice, ¿en base a qué? Te enumeran 4 o 5 cosas. La primera, en base a cómo va a afectar esta medida que yo tomo hoy, o que nosotros tomamos hoy, a las 7 próximas generaciones, o a las 10, o a las 5, según el continente del que estés hablando. En América Latina son las 7 próximas generaciones. Coño, ¿cómo es posible que estos pueblos indígenas, a lo largo de milenios, estén aplicando esta normativa, que quizás es lo que les ha hecho llegar a nuestros días, a pesar de las dificultades enormes con las que se encuentran? Y nosotros, en una época en que somos conscientes de los cambios medioambientales y climáticos, no nos hagamos esa misma pregunta. Por eso necesitamos un Pepito Grillo, necesitamos una figura que hable en nombre de los que no han nacido. Es como el defensor del pueblo, pero el pueblo lo deberían defender en buena ley todos los representantes del pueblo, que son el resto de los parlamentarios, pero las generaciones futuras no tienen a nadie que los defienda. En ese grupo que pueda estar trabajando en este sentido, ¿tendría que estar también los jóvenes? No sé a qué grupo te refieres. Me refiero a quien tenga que decidir lo que va a ocurrir, las decisiones que se toman para las generaciones futuras. ¿Tendrían que estar los jóvenes en eso, incluidos en eso? Yo creo que hay que ir por partes. Me da igual que sea joven o sea viejo. El tema es que haya una figura física o jurídica. Y si es física, pues es una persona. Sí, no necesariamente los defensores de las generaciones futuras en los pueblos indígenas son personas muy mayores. Pero no importa, si en este caso yo creo que en el caso de Europa, en el caso de España, debería ser una figura jurídica, por lo tanto sería una comisión, una fundación, algo pero institucionalmente reconocido, y eso debe estar compuesto, eso debe ser el Parlamento el que decida quién compone esa comisión o esa persona jurídica. Y yo creo que ahí debe haber de las distintas edades. Unos aportarán experiencias, otros aportarán, que serán los jóvenes, su inquietud por el futuro de ellos inmediato. Si en otros países existe esa figura, ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí en Europa, aquí en España, hay alguna institución que haya asumido esa responsabilidad o haya decidido pues, tener esa figura? No, si queremos que sea institucional, no es que haya una institución o una persona que diga asumo la responsabilidad. Tiene que ser las instituciones. Sí, las instituciones me refiero. ¿Qué ocurre en otros países? Bueno, primero fíjate que este no es un tema nuevo. Esto en la Cumbre de la Tierra del año 1992, donde yo estaba representando a la FAO en aquel momento, este fue un tema que se discutió mucho. ¿En el año? 1992, la primera Cumbre de la Tierra, que fue la primera de Río. Ya se discutió sobre este tema. Y ahí salieron una serie de conclusiones que me parecieron de sumo interés al respecto. Como consecuencia de eso, posteriormente, hay 32 acuerdos internacionales que hablan de la importancia de de tener en cuenta los intereses de las generaciones futuras. La última cumbre de Naciones Unidas en Nueva York fue el mes pasado, en la que se llamó Cumbre sobre el Futuro, donde se hace un pacto sobre el futuro aprobado por todos los países. Y ahí hay una declaración aprobada también por todos los países sobre las generaciones futuras. Cuidado, sobre las generaciones futuras. No quiere decir que ahí se hable del defensor de las generaciones futuras porque hubo países que ven eso peligroso, porque están politizando el tema, porque esto no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Ahora, si quieres entramos en España, a ver dónde estamos. Dime tú. ¿Dónde estamos? No, que no lo sé. Bueno, en España. Hay voces, sí, hay voces y hay muchas voces. Qué bueno. España, además, ha ratificado todas estas declaraciones institucionales de Naciones Unidas y los acuerdos internacionales donde se menciona el tema de las generaciones futuras y de nuestra responsabilidad de la generación actual frente a ellas. Por lo tanto, ahí ya tienes también una postura histórica española al respecto. ¿Esto ha llevado a que en España se tomen medidas? Hasta ahora no, por parte de las instituciones, sí por parte de la sociedad civil. La Fundación Savia, por el compromiso y los valores, lleva 10 o 15 años insistiendo en la figura del defensor de las generaciones futuras. Lo está llevando a los distintos consejos municipales y ha conseguido la adhesión de más de 300 municipios con declaraciones institucionales en las que solicitan el establecimiento por parte del Parlamento Regional y del Parlamento Español de esta figura. Y estas han sido aprobadas por unanimidad. Y el alcalde, de distintos signos políticos, de derechas y de izquierdas, lo han llevado a través de una carta a la presidenta del Parlamento Español y al presidente del Parlamento Europeo. Por lo tanto, todo esto ha quedado reflejado por escrito. Y las personas que representan estos más de 300 municipios son más de 3 millones de personas, de españoles. Por lo tanto, hay una inquietud. Acaba de crearse hace 3 meses otra fundación, que yo creo es muy importante, para la defensa de la idea de las generaciones futuras, en favor del defensor de las generaciones futuras, mucho más específico, que además ambas, la Fundación Savia por el Compromiso de los Valores y esta nueva fundación tienen su sede en Andalucía. Por lo tanto, y la mayor parte de los municipios que aprobaron y que sancionaron y enviaron cartas a los presidentes son andaluces. O sea, de España, Córdoba, de España cierto, solo Andalucía. No, muchos otros. Ah. Pero la mayoría, quiero decir, más del 50% son municipios andaluces. Y entre ellos Córdoba. En Córdoba se aprobaron sendas, declaraciones institucionales por consenso de todos los partidos, una en el ayuntamiento y 2 meses después otra en la diputación. Por lo tanto, en principio estamos ahí. Ahora, ¿eso es papel mojado? Hasta ahora es papel mojado. Porque no se sabe eso, ¿no? No se da a conocer esa historia. No se ha dado a conocer esos acuerdos. Al parecer no lo han publicado. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y bueno, ha habido partidos políticos en las últimas 2 legislaciones ya que han llevado en su programa el tema del defensor de las generaciones futuras. Y yo espero que ahora haya más partidos políticos que lo lleve porque se está concienciando incluso en el Parlamento Español. Si quieres, te comento al respecto. Sí, por favor. Pues mira, yo el 23 de septiembre de este año estuve en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, defendiendo este tema. Dentro de un contexto, pues tú me hablabas antes del tema medioambiental, y ese era el contexto del... Parto un poquito más atrás, porque me parece importante que se entienda y se aprecie algo en positivo. Decimos, no, los políticos no son conscientes, no quieren tomar conciencia, les da igual. No es cierto siempre, a veces sí. Finalmente, y después de años de lucha, que a algunos les ha costado hasta la cárcel por manifestarse pidiendo conciencia sobre el clima, ¿eh? Y ahora mismo hay varias personas, científicos, que están, se les pide penas de cárcel por una manifestación frente a la puerta del Congreso en abril del año 22, ¿eh? Donde se vertió caldo de remolacha, sí, sí, sí. ¿Eh? Para llamar la atención sobre estos temas. Precisamente ahora va a salir el juicio y se les están pidiendo penas de cárcel por ese decir, despierta pueblo español, que la que se nos viene encima es mucho más grande que las tonterías que estamos discutiendo cada día. ¿Eh? Bien, a pesar de todo eso, finalmente, hace 4 meses... una serie de organizaciones no gubernamentales que incluye el Observatorio de la Sostenibilidad, Intermon, Oxfam y otra serie de ellas, se consigue que se cree un programa en el Parlamento español que se llama Acción por el Clima. Y en dentro del contexto de ese programa es un diálogo, o el programa consiste en un diálogo entre científicos y políticos. Primera reunión de este diálogo, que ya es un hito, ¿eh? Pero la primera reunión fue en junio de este año, del 2024. Esto, ¿sabes? Ahí solamente podían participar parlamentarios, ¿eh? Y como público, y científicos como ponentes. Luego después había un diálogo público entre ellos. A la primera reunión fueron 3 parlamentarios. ¿Tres? En una sala de 150 espacios. Tres. Pero bueno, no nos desesperemos, eso fue la primera, ¿no? A la segunda estuvo llena la sala. Qué bueno. O sea que tampoco... Qué cambio, ¿eh? Sí, ¿por qué? Bueno, varias razones, pero una principalmente importante. Mientras que la primera era, estos son los hechos, queremos informarles, la segunda es, vamos además a comprometernos. Y entonces se preparó una declaración, una, no me acuerdo el tema que tiene, una cosa para que la firmasen, sí, una declaración sobre el compromiso que se adquiría para la firma de todos los partidos políticos que lo deseasen. Y se invitó uno a uno, de forma personalizada, a todos los parlamentarios. La abrió la presidenta del Congreso y se invitó a la prensa. Y al invitar a la prensa, ya muchos, aunque solamente fuera por estar presente, fueron, se llenó. Y esa declaración del Parlamento la firmaron, la han firmado hasta ahora unos 6 grupos parlamentarios, incluyendo los más numerosos, digamos el PSOE, el PP, etcétera. Pero han prometido firmarlas el resto, excepto Junts y Vox, que han decidido quedarse fuera. E incluso en el caso de Vox ha dicho que esto es una paranoia, que esto es absurdo, que el cambio climático no existe. Vaya. Demonio. O al menos si existe, no es culpa del ser humano. Eso es querer ser ciego. Pero los demás, en esta declaración se dice que hay que dar peso a la ciencia, que los hechos científicos son irrefutables, que las verdades consensuadas por los científicos y apoyadas por cientos de miles de científicos del mundo entero no pueden ser puestas en tela de juicio. Las decisiones políticas pertenecen al Parlamento, pertenecen a los políticos y al pueblo que las va a apoyar o que va a exigirlas. Pero, sin embargo, los hechos científicos son los que son. Entonces, esto finalmente se aprueba, se firma por una serie de partidos, que ya es mucho. Obviamente no son compromisos jurídicamente vinculantes, pero son compromisos hechos frente a la prensa. Eso fue en la segunda reunión. La tercera, que es en la que yo participé, fue el 23 de septiembre de este año. Y bueno, ahí no se llenó ni mucho menos, pero sí que había casi 60 parlamentarios de distintos partidos políticos. Y mi función en esta, que fue muy específica, porque muchas de las cosas que se habían ido discutiendo hasta entonces eran genéricas, dar peso a la ciencia, tener en cuenta las decisiones políticas, los hechos irrefutables y verificables aportados por los científicos, etcétera, etcétera. Pero aquí ya dimos un pasito más. Mi presentación al menos fue la necesidad urgente de establecer la figura del defensor de las generaciones futuras en el Parlamento, que actuase como te decía antes, como el Pepito Grillo que despierta la conciencia y que después los parlamentarios van a decidir. Bueno, y eso fue lo que a eso lo dediqué. Fue muy bien acogida. Varios partidos hablaron diciendo que lo van a llevar a cabo. Y en algunos casos fue muy interesante que algún partido dijo: no, no, si yo ya lo he tenido en programas anteriores. Ese fue el caso del PSOE. El caso del PP, el presidente de las Cortes anteriores, Jesús Posada, tuvo el tema en la mesa y quería hacer un consenso con los portavoces parlamentarios para que se presentase como consenso de todos. Al final no lo hizo. Yo le había proporcionado muchísima información y hace unos meses me lo encontré su hermano, fue compañero mío en la universidad, iba con su hermano por la calle en Madrid. Y dice: Pepe, qué pena que no pude presentar aquello. ¿Y por qué no lo presentaste? Si ya lo tenías listo. Ah, porque había cosas más urgentes. Vaya pues. Y entonces dice: y ahora me doy cuenta que lo importante no puede estar subyugado al urgente. Esperamos que ahora no ocurra lo mismo cuando la cosa está lista. Pero fue curioso ver cómo partidos grandes no solamente apoyaron en este caso, sino que sí, nosotros ya lo queríamos hacer. Pues no se trata de hacerlo, hay que hacerlo. Y esto no es más que un granito de arena más dentro de muchas otras cosas que hay que modificar. En todo caso, ¿tú eres optimista que esto se pondrá en marcha? Querido Alex, te he comentado algunas veces, yo creo que la cosa es tan jodida en estos momentos, que no perdemos permitirnos bajo ningún concepto el lujo de ser pesimistas. Ser pesimistas te lleva a la ecoansiedad y a decir: ya está todo perdido, pues me resigno a morir tranquilamente. No, yo creo que es imprescindible ser optimista y seguir peleando por lo que es la verdad, y en este caso la verdad científica. Me recuerdo un cuentecito que me contaban hace tiempo en África, de las dos ranitas que se caen en un cuenco de leche. Una de ellas están 2 horas peleando para salir, pero no pueden saltar porque no pueden apoyarse en la leche. Finalmente, una de ellas dice: bueno, pues ya, yo ya me dejo morir. Se dejó morir. La otra siguió aleteando hasta que la leche se transformó en nata. Y la nata era sólida. Y entonces pudo saltar. Entonces, no tirar la toalla. Sigamos peleando con nuestras acciones de cada día. Pensar globalmente y actuar localmente, pero también, cuando es necesario, salir a la calle y defender unas ideas que no son de izquierda o derecha, como decía antes, y unas ideas que lo que está en juego es salvar la especie humana per se. Por lo tanto, es una tarea importante. Y los propios derechos humanos. Al principio de los derechos humanos establecen el derecho de los pueblos a la rebelión. Y en este caso, ¿qué rebelión más bonita y más generosa que hacerlo en beneficio no solo del presente, sino sobre todo del futuro de la humanidad? Esperemos que más pronto que tarde se vuelva nata y podamos saltar a resolver este problema lo antes posible, ¿no? Amén. Pepe Esquina, creo que lo comentábamos antes cuando conversábamos para poder participar esta mañana, conversábamos que hay que repetir esto muchas más veces para que podamos despertar la curiosidad, la conciencia de quienes tenemos que apoyar una idea como esta por el bien de la generación de futura. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana aquí a la radio y espero que nos veamos más veces para seguir hablando de esto. Yo también, muchas gracias, Alex, por tu persistencia en estas cosas, tu entereza y tu integridad moral, que para mí son siempre admirables. Ya sabes que te quiero mucho, amigo. Gracias, amigo.